gente conocida, gente que uno no quiere, por ahí no quiere escuchar eso en público, no quiere que se peleen. Me despertó este comentario que hice en un principio, y bueno, se tomaron algunas cuestiones de lo que ha pasado, porque evidentemente lo que conté es posta, y Carlos Altamirano estaba viajando hoy a la mañana para hacer el streaming de Gimnasia de Comodoro, había cuenta de que, bueno, los colegas estuvieron un poquito desmedidos en cuanto a las expresiones que utilizaron para el primer partido. Pero hablemos de básquetbol, y nos vamos a Bahía Blanca, la capital para mí, siempre fue la capital del básquetbol, independientemente de que nunca haya tenido un título de Liga Nacional. En Bahía Blanca las cosas se viven de otra manera, y eso es una realidad. Por eso vamos a hablar con @cepo20 o el ex666. Ahí está. ¿Cómo te va, Cepo? ¿Cómo andás, Ginóbili? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que muy contento. ¿Y qué te parece? Más allá del resultado, me parece que lo de anoche fue buenísimo para nosotros, bueno, superar una serie durísima, ganar un partido en casa, sí, y sobre todo con el marco de gente que nos acompañó, la verdad que me hizo recordar a mi época de jugador en Estudiantes. Claro, porque la verdad que uno veía por el streaming la comunión que hubo entre el público y el equipo, y sobre todo en ese momento que ustedes estaban 14 puntos abajo, que parecía que Argentino estaba mucho mejor y vos seguías metiendo mano en el banco, ibas, venías, buscabas la solución. Después lo levantaron y el público tuvo un apoyo incondicional, aún estando 14 puntos abajo, ¿no? Sin duda. Generalmente cuando, bueno, mucha gente obviamente que no nos ve todo el año, en todo el año, y bueno, en todo momento, a pesar de estar jugando no del todo bien y estar abajo por 12, 13 puntos, nos alentó siempre, no hubo ese clásico murmullo que a veces aparece en las canchas cuando las cosas no salen bien, y siempre nos alentó, y sobre todo el último cuarto donde nos dio el empujo final para hacernos pasar al frente, ¿no? La verdad que el público entró mucho en juego y la verdad que fue bárbaro para nosotros. Bueno, y un partido que, como te decía recién y como lo marcabas vos también, no te digo que estaba, a ver, perdido porque faltaba un cuarto todavía, y hoy las diferencias, como se juega el básquetbol moderno, bueno, pasó el otro día en la Euroliga, ¿no? El Cheska estaba 21 puntos arriba del Fenerbahce y se le vino el Fenerbahce al final y fueron a suplementario. Digo, pero por lo menos estaba complicado, no le encontraba la vuelta al buen juego que tenía Argentino, ¿no? La verdad que ellos hicieron un primer tiempo impecable, ¿no? Con una alta efectividad, con un Balbi, la verdad que en un momento increíble. Qué bien que está el cabezón Balbi, ¿eh? Es dueño absoluto del equipo y se sintieron muy cómodos con él, hizo jugar a todo el resto y la verdad que era muy difícil controlarlo. Pero teníamos que mejorar nuestra intensidad defensiva, tratar de cortarles el circuito. Me parece que se quedaron un poco físicamente porque, bueno, había jugado casi todo el primer tiempo Balbi el partido bajo la presión de Lucio, el que le tocaba defender, y bueno, creo que al final tuvimos rédito gracias a eso, al desgaste que ellos hicieron para jugar, pero bueno, repito, la verdad que la serie estaba para cualquiera de los dos, fue una serie durísima, se definió, pensá que el partido anterior se definió con un tiro sobre la hora de Lucio, y bueno, la verdad que alegría por eso, porque bueno, sé lo que nos costó jugar esta serie, sé lo que es Argentino, que es un equipo terriblemente duro para jugar y que juega siempre de igual manera. Entonces, bueno, la alegría siempre es doble por eso, ¿no? A ver, independientemente de que Argentino se queda sin por ahí sin piernas sobre el final del juego, y se notaba, se veía que estaban los jugadores cansados. Bueno, Cangelosi jugó con una molestia, una rotura fibrilar muy chiquita en el gemelo también, Balbi con muchos minutos, el cabezón Alessio lo mismo. Hay un crecimiento en tu equipo. Me parece a mí que hay un par de jugadores que están. A ver, creo que esta temporada, corregime, tenés que hacerlo, si me equivoco. Creo que Gasti Huelan ha tenido más agresivo al aro. Era un jugador que todavía tiene esas costumbres jugaba por ahí mucho para los costados sin mirar al aro, y hoy en el básquetbol moderno el hecho de atacar el canasto es importante. Me parece que estos últimos partidos ha atacado mucho más al aro, bueno, Redivo con su desfachatez y su caradurez, pero hay jugadores que han aparecido en buen nivel, como Fernández, que en algún punto de la serie te dio una mano muy grande, el mismo Fieler ocupando por ahí algunas posiciones de la del 1, la del 2, en algunos momentos la del 3, el hallazgo de Johnson, vale decir, lo regular que es Levy, aún no rindiendo con grandes números, no todo lo que entrega dentro de la cancha, los dos Baulet que han hecho un trabajo muy bueno, ayer, bueno, Juan Pablo está metiendo los libres que le cuesta un montón, no sé si fue 9 de 10, no me acuerdo ahora, pero me parece que han tenido un crecimiento grande como equipo. Sí, creo que es parte de la madurez y de llegar a una instancia donde sabés que tenés que rendir al máximo porque si querés seguir en carrera. Nosotros, ellos saben que nosotros dependemos de ellos, de todos, de los 12 jugadores. Ayer, por ejemplo, no jugó Filipa y Corbalán, pero han jugado en la serie. Somos un equipo que tratamos de darle la posibilidad a todos de que todos nos den una mano importante porque, digamos, no tenemos jugadores que dependemos netamente de ellos, ¿no? Necesitamos de la función de equipo y ellos lo entendieron muy bien. Gastón ha tenido una terrible temporada en todos sentidos. Crisá era la duda más grande que teníamos de inicio de temporada, porque bueno, venía de dos temporadas siendo el base suplente de Diego Gervado. Sabemos que Diego es el jugador que tomaba las decisiones más importantes la temporada pasada y hoy Gastón es el líder deportivo, el espiritual del equipo, es el conductor y la verdad ha tomado muy bien su rol y ha tenido partidos muy buenos durante toda la temporada y la verdad que muy contentos por eso. Bueno, Lucio ya es una realidad, lo que él puede jugar y cómo tiene que jugar. Y los chicos están teniendo su posibilidad de crecimiento y la verdad que nos han dado cosas muy importantes. Ese partido que obviamente que están en un nivel muy alto y otros por ahí más bajo. Pero bueno, creo que es lógico de la edad. Yo por ahí exijo más de la cuenta, pero cuando vuelvo a casa, me tranquilizo, pienso y son chicos que tienen entre 17 y 18 años y por ahí uno exige más de la cuenta y lo entiende, pero bueno, uno lo hace para que ellos se hagan más duro o traten de creer un poquito más en ellos y que son jugadores que tienen un futuro enorme y que pueden ser parte de esta Liga Nacional y ojalá que puedan dar un salto más en su nivel deportivo, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves para ganarle a un equipo tan duro y tan difícil como Argentino, ¿no? Y sobre todo cuando te roban la localía en el primer juego. Las claves nuestras, no quisimos hacer nada diferente de lo que venimos haciendo. Sabíamos que Argentino se basaba en el juego de Balbi, así que tratamos de exigirlo constantemente, de presionarlo, de que juegue bajo presión en todo momento. Y bueno, eso nos rindió justo por momentos, pero bueno, obviamente Frasco tuvo una temporada increíble y ha sabido jugar bajo presión durante mucho tiempo y bueno, ha manejado los hilos de Argentino. Y aprovechamos la ansiedad, creo que del partido 4, ellos entraron muy nerviosos del partido 4, o se olvidaron del buen juego que habían tenido en los juegos previos y me parece que nosotros pudimos aprovechar eso. Y manotear un juego 4 que fue clave para nosotros, ¿no? Porque veníamos de perder de 15 en el partido 3 y cómodos, sin la posibilidad de estar en el juego. Y la verdad que ese 4 nos fortaleció como grupo, nos puso más duros y bueno, es lo que hicimos en el partido 5. Seguir intentando, aunque las cosas no andaban muy bien, de que ellos estaban jugando mejor, nunca bajamos los brazos. Y creo que fue la lucha y la cara de piedra que a veces tienen los chicos para seguir intentando. Eso nos facilitó revertir el juego y llevarnos al final, ¿no? ¿Cómo estabas en ese entretiempo en el cuarto punto, cuando se venía Argentino y empezaron a raspar un poquito de local y se empezaron a descontar puntos, Sabía que iba a ser así. Lo que pasa que estabas como para... Estaba muy hablado el tema. Pero son cosas que pasan, ¿sí? No, pero no me quejo, Si yo jugué y sé cómo es esto y bueno, yo trato de defender a mi equipo como Marcelo seguramente trata de defender al de él y todos los entrenadores a sus equipos. Yo no me enojo, trato de sumar de mi punto de vista, de mi lado, y tratar de apoyar a los chicos nada más. Obviamente que uno en la cancha a veces puede dominarse o no puede dominarse, pero trata de hacer lo mejor para su equipo. Bueno, nada, sé que es muy pronto porque está todo muy ahí apretado, estamos a martes, recién terminaste de jugar anoche, jugaste el viernes, viaje de por medio, tienen buenas piernas, tienen gente joven, hay que recuperarse, pero ya el viernes tenés Peñarol de Mar del Plata, ni más ni menos. Sí, sí. Mucho tiempo no te queda. Nada, absolutamente nada. Así que bueno, hoy ver alguna imagen, algún video de Peñarol, el cuerpo técnico, los chicos descansarán, harán kinesiología, lo que tienen que hacer, y recuperarán, y el día mañana empezaremos a pensar en Peñarol, a ver cómo plantear el juego, pero te repito, no somos de cambiar muchas cosas, tenemos que pensar en mejorar nuestro juego, eso sí, porque cuando vas pasando etapas, obviamente el nivel de juego tiene que ser superior, si no te dan los equipos más importantes posibilidades, y bueno, pensar en eso, nuestro mejor rendimiento, mejorar colectiva e individualmente ciertas situaciones de juego, y después competir. Nosotros, desde que empezó la temporada, dije lo mismo, mi idea es competir con todos y tener posibilidades, y después, bueno, ganará el que haga mejor las cosas, pero no olvidemos que somos un equipo joven, no en formación, pero sí en crecimiento, y creo que podemos ponerle el pecho a cualquier rival que nos toque y jugarle de igual a igual, aunque al final por ahí no nos toque perdernos. Sepo, ¿y cómo se le juega? No te voy a preguntar cómo se le gana a Peñarol, porque sería muy pretencioso de mi parte que vos me cuentes, y sería futurología de tu parte decirme cómo se le va a ganar a Peñarol en caso de que le gane. Pero ¿cómo se le juega a Peñarol? ¿Qué te preocupa de Peñarol? Parece que, digamos, lo mejor que tiene Peñarol son las individualidades. Tiene jugadores muy desequilibrantes en muchas posiciones. No sé cómo estará Brusino para el inicio de la competencia de la serie. Pero bueno, Frusino, el extranjero perimetral, Leo desde el perímetro, los bases, Mazzarelli cuando le toca entrar desde el banco, Ale Díez que terminó la fase regular en un gran nivel. Creo que son jugadores que conocen primero este tipo de etapas de la liga, tienen mucho oficio, saben lo que juegan y saben quiénes son los jugadores importantes del equipo y juegan para eso. Así que creo que lo que tenemos que hacer es tratar de defender duro, defender sobre todo las individualidades y tratar de hacer el trabajo lo más difícil posible, que no noten fácil y sobre todo que no puedan correr fácil porque, bueno, en contraataque eso es un equipo temible, ¿no? Así que creo que es una combinación de eso. ¿Y qué tienen que hacer ustedes bien en ataque para poder convertir y poder preocupar a la defensa de Peñarol? Primero, meterla más. La verdad que esta serie, los porcentajes de nuestra efectividad de la temporada fueron muy malos en todas las facetas, y bueno, este es un juego que gana el que hace más puntos. Si no la metes, se complica mucho y a veces terminás dependiendo solamente de un jugador, como nos pasa con Lucio. Entonces creo que tenemos que tener más consistencia en el lanzamiento, sobre todo de todos los jugadores, y tomar tiros abiertos, no forzar tantas situaciones, que a veces cuando las cosas no salen, cada uno quiere revertir las cosas individualmente, y ese es el problema más grave que podemos llegar a tener en el juego. ¿Objetivo cumplido para esta temporada o no? El objetivo al principio de temporada, no, digamos, nosotros nos pusimos números de posición y nada de eso. Sí, era para mí, entrenador, era poder entrar a los playoffs, lo logramos, nos tocó Argentino, pudimos superar la serie con mucho laburo y ahora toca Peñarol. Yo no me planteo objetivos, yo creo que la idea ahora es competir y tratar de dar lo mejor de lo nuestro para poder pasar la serie. No. Yo no me quiero conformar con lo que tenemos, yo creo que tenemos jugadores y personal para más y tenemos que tratar de hacer lo mejor para nuestro equipo. Si al final de esta serie nos toca perder, daremos la mano y nos iremos a casa, pero me parece que tenemos posibilidad de competir igual con cualquiera y digamos, no me siento mucho menos que Peñarol. Y como entrenador, ¿sentís que hubo un crecimiento como técnico? ¿Sentís que hubo un crecimiento tuyo o te ves igual que el año pasado? No, seguramente hay un crecimiento porque, bueno, uno aprende con la experiencia que va teniendo y ya van tres temporadas y, bueno, estoy manejando mejor algunas cosas, algunas ansiedades o tratar de ser más permisivo en algunas cosas y apretar en otras. Me parece que el entrenador se hace mejor con la experiencia y obviamente llevo 3 temporadas y he aprendido muchísimas cosas de la mano del cuerpo técnico y obviamente de la dirigencia que me dio la posibilidad, así que la verdad que calculo que un poquito mejor seré. Sepo, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para la serie que viene, seguramente vamos a dar una vueltita por Mar del Plata, así vemos un poquito el partido y aprovechamos una ciudad tan linda como Mar del Plata, que está cerquita, viernes, sábado y domingo, no estaría nada mal, podemos ver un poquito de básquetbol en la feliz. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo. Abrazo grande y bueno, siempre lindo volver a Mar del Plata, así que trataremos de visitar a unos amigos que hemos dejado por ahí. Ahí está. Un abrazo enorme, ¿eh? Felicitaciones. Abrazo, hasta luego, gracias. Bueno, Sebastián Ginóbili, el técnico de Weber Bahía Basketball, gran campaña, realmente el equipo ha crecido.